pides camarón y yo te lo voy a dar. Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar. Aquí tengo mi piragua muy cerquita del palmar. Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar. Camarón pelao tú quieres, camarón pelao te doy. Camarón pelao prefieres con salsita y con limón. Camarón pelao tú quieres, camarón pelao te doy. Camarón pelao prefieres con salsita y con limón. Cuando vamos pa' la playa llevo mi botella de ron, también llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón. Aquí tengo mi piragua muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar. Camarón pelao tú quieres, camarón pelao te doy. Camarón pelao prefieres con salsita y con limón. Camarón pelao tú quieres, camarón pelao te doy. Camarón pelao prefieres con salsita y con limón. Las Américas.